Oh, hola, buenas tardes. ¿Sabe que llamo porque quiero saber aproximadamente cuánto sale un pasaje a España? Ah, sí, igual es un poco caro. Sí, mire, es que, no, sí, lo que pasa es que mi amiga vive en un lugar muy, muy extremadamente lejos. Ella se llama María Cristina Gallardo. Sí, y tiene un programa que se llama De Quilpué al extremo de España por Playmotiv. Hola, queridos amigos y amigas de Chile. Soy Cristina y aquí comienza De Quilpué al extremo de España a través de Eja. Playmotiv. Hola, querida amiga Hola, hola, Marcela. Cristín. Espero que estés muy, muy bien. Estoy muy bien. Un poco de frío porque se acerca el Bueno, invierno. yo por estos lados bastante bien. Así que hoy día comenzaré a hablarles en esta cápsula del clima de España. Justo. Bueno, y debo recordar a mi Oh, auspiciador, sí. que es el artista plástico, que tiene unas obras Pinta maravillosas, lindo el con un estilo cabro. muy particular, que pueden verlas en su página web, jorgesosa.wixsite.com/Jorge Sosa, y lo pueden seguir obviamente por Instagram, J Sosa Musumes. Así que los invito a que conozcan este gran artista plástico. Bueno, les cuento que yo soy oriunda de la región de Magallanes. Y ustedes, como saben, la mayoría de ustedes y los que no saben, Magallanes está en la Patagonia de Chile, o sea, está en el fin del mundo, en el extremo más austral de América del Sur. Y comprenderán que el clima de Magallanes es bastante peculiar en el sentido que puedes tener las cuatro estaciones del año en un solo día. Y las temperaturas son más bien muy bajas. En el invierno bajo cero. Prácticamente todo el invierno, de 0 a bajo 0, 5, 4. Yo me acuerdo que hasta 15 bajo 0 en mi juventud, por ahí, sí, hubo. Y en el verano, no, la media es 12, 13, hasta 15, y los días buenos, 18 grados. Entonces, eso, muy, muy, muy, muy puntualmente. Entonces, ustedes comprenderán que mi ADN está más bien acostumbrado y está programado para el frío. Entonces yo cuando me vine a España, me vine desde Quilpué, Así es. donde viví muchos años allá en la Quinta Región y específicamente ahí en Quilpué. En Quilpué yo ya sentía calor. Esos veranos de Quilpué, sí, son calurosos. Sí. 34 grados en Quilpué, sí, uff, ya era mucho. Pero cuando me dijeron que aquí en Extremadura se podía alcanzar en el verano hasta los 45 grados, yo pequé de ingenua y dije, no, no creo que sea para tanto, esto están exagerando, no, no. Y me equivoqué. Porque sí es así. O sea, ustedes comprenderán que cuando me vine acá y empecé a notar el calor de a poco, 22, 24, 28, Oh, días de 30, 32, 34, 36, pero ya días, que un día 40 o 42, hasta 45, 46, wow. ya para mí. Para mi body, para mi cuerpo, eso es demasiado. Entonces, yo no sabía mucho del clima de España, pero ahora les voy a contar que España tiene varios tipos de clima, así como en Chile. En Chile es una variedad de climas impresionante, ¿no es cierto? Tenemos desde el norte, con un desierto maravilloso, hasta el sur, de donde nací yo. Que bueno, que hay un frío muy, muy, muy gélido en el invierno y que los veranos más bien son como para andar con un polaroncito y una chaquetita delgada los No con días llore. bonitos y los días de 18 grados, sí, podemos andar en polerita. Pero bueno, les cuento. Acá en España está los siguientes climas: el oceánico, el continental, el mediterráneo, el de montaña y el subtropical. Mira, hay de todo. En la zona norte de España está el oceánico, que comprende, ¿no es cierto?, la zona norte de España está Galicia, el Principado de Asturias, Cantabria, el País Vasco, ¿no es cierto? Y miren, las temperaturas son más bien suaves todo el año. En el invierno no baja de los 6 grados APP y en el verano tampoco sube más de los 22 grados. Entonces es bastante agradable el norte de España para vivir. Lo que sí es que llueve muchísimo, o sea, es una cantidad de lluvia, son abundantes las lluvias. Tú quieres vivir en el norte de España, tienes que tener claro que va a haber mucha lluvia y en algunos lugares también donde hay nieve en el invierno. Así que ese es el clima oceánico. También tenemos el clima aquí continental, que ahí son las regiones donde, a ver, donde algunas sí siempre hay un clima bastante agradable, pero en el verano las temperaturas en algunas de estas comunidades autónomas pueden llegar hasta los 40 grados. Y algunos lugares son, por ejemplo, Castilla y León, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Madrid, claro, en el verano hay pic de 40 grados fácilmente. Wow, mucho. Pero los inviernos, algunas veces bajan de 0 grados, por eso que nieva en ciertos lados, e incluso en Madrid también ha nevado en los inviernos. Y claro, son helados y son inviernos largos y bien frío, pero los veranos, como dije, son llevaderos en general, porque de 30 a 30 y tanto, y clomo, claro, hay pic hasta 40 grados. Después tenemos el clima mediterráneo, que aquí las temperaturas, sí, en el verano son elevadas. Evidentemente son elevadas. Y aquí está Extremadura, donde vivo yo. Andalucía, que es famosísima por tener las temperaturas más altas. Murcia, Valencia, Cataluña, Islas Baleares. Aquí el clima mediterráneo puede llegar fácilmente hasta los 45 grados y más. Las temperaturas son elevadas en el verano, evidentemente. Pero los inviernos son suaves, ¿eh? No bajan las temperaturas a cero ni bajo cero. Por lo general rondan los 4 grados, la mínima. Entonces no nieva, y si ha nevado alguna vez ha sido pero una cosa muy muy puntual. Aquí en Extremadura nevó hace como 15, 16, 17 años atrás, una cosa así, no mucho. Es muy, muy aislado ese tipo de eventos. Pero, a ver, y los inviernos, si bien llueve, pero no llueve así exageradamente. Hay unas lluvias abundantes, pero no al nivel del norte de España, que llueve todo el año. Acá no, llueve en el invierno. Está bien claro que la lluvia es en el invierno y algunas en otoño. Lo que sí, hay tormentas en primavera, hay tormentas aquí en mayo, vienen esas tormentas así que uno queda alucinado con los truenos, los relámpagos y el calor caluroso. Pero bueno, no les recomiendo que vengan en verano al sur de España. ¿Por qué no? Porque no van a aguantar el calor, van a estar todo el día encerrados con el aire acondicionado, porque no se puede sin aire acondicionado, a no ser que tengas una casa de las antiguas, así que conservan el frío. Pero manténganse en primavera o en otoño. En verano no, porque el calor no te deja pasear, no te deja conocer, es muy, muy abrumador. Bueno, después tenemos el clima subtropical, que esto es las Islas Canarias. Maravilloso, tengo unas ganas de conocer las Islas Canarias, porque las temperaturas son suaves todo el año y tienen todo el año temperaturas de entre 25, 28 grados y algunos vientos que vienen de Sahara, porque recuerden que las Islas Canarias están más o menos al frente de Marruecos, como al frente del sur de Marruecos, que Marruecos está en África. Entonces, es muy, muy agradable. Y las precipitaciones son escasas, ¿ya? Entonces, es como, es un paraíso, yo creo, ahí vivir en Canarias. Porque imagínense estar todo el año entre los 25 y 28 grados. Tener playa todo el año. ¡Un paraíso! ¡Qué maravilla! Es maravilloso. Bueno, y después está el clima de montaña, ¿no es cierto? Que bueno, que las cumbres o en los lugares donde hay sierras, ¿no es cierto? La cumbre más elevada. Se da este clima, que por lo general en los inviernos son, las temperaturas son muy bajas, mucho frío, nieva, los veranos son cortos y algunas veces calurosos. Las precipitaciones, las lluvias abundantes y mientras más altitud, abundan más. Así que ese es el clima de España. Si bien es variado, ¿no es cierto? Si quieres tener no tanto calor, te puedes ir al norte en el verano, donde el verano es bastante suave, las temperaturas son bastante suaves. Y si quieres calor, tener un verano caluroso, sudar bastante, te puedes venir al sur de España con el clima mediterráneo. Y si quieres estar todo el año con una temperatura media maravillosa y viajar en cualquier momento del año y disfrutar de un calorcito rico en el invierno o evadir un poco el calor extremo de algunas comunidades, te puedes ir a las Islas Canarias. Maravilloso. Así que, bueno, hay de todo. Igual que en Chile, hay de todo tipo de clima, y en este país, gracias a Dios, es igual. Hay para elegir, para evadir el frío y para evadir el calor. Así que eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo mi auspiciador, que lo pueden visitar. Yo lo estoy buscando en Instagram. Maravilloso, con unas obras espectaculares, que lo pueden visitar en su página web, jorgesosa.website.com/jorgesosa. Y lo pueden seguir en Instagram, chiquillos, chiquillas, jsosamusumesi. Así que, para que ahí disfruten de sus obras plásticas. Bueno, un beso grande. Adiós, Marcelita. Chao, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Con otro interesante tema. Desde aquí, desde Quilpué, al extremo de España, a través de Play. Chao. Besos y abrazos. Que estén bien. Cuídense. Todos los jueves, Matriarcas, por Playmotiv.